Ahí estaba Jamiroquai, la canción Virtual Insanity. Series en Mañanas X. Dos series que se han anunciado. Va a tener menos capítulos. Sí. Es The Last of Us. Ah, ¿la recortaron? Sí, una segunda temporada abreviada de 7 episodios es la mala noticia para los seguidores. La buena noticia es la idea de tener 3 temporadas. Ah, ok, ya, la repartieron entonces. Exacto, entonces ya. Por ese lado, bueno, no se chévere. Afanen. Sí, está bien. Está bien, vamos a tener esos episodios que va a seguir contando esta historia. Quedó en punta, quedó chévere, creo que podemos seguir consumiendo. Sí, muy bonita además, muy chévere. Es linda, es una gran serie. Por ese lado entonces hay que tener tranquilidad, así les digan que es menor, sí. Pero es porque va a haber una tercera temporada hasta el momento. Ok. La otra noticia tiene que ver con Black Mirror, que vuelve nuevamente. 7ª temporada va a estar disponible para el 2025. Black Mirror fue muy chévere. Sí. Porque todo lo que presentó, por lo menos en las 2 primeras temporadas, era posible. Sí. Era muy miedoso y por eso mismo. Era susto, claro. Exacto, porque uno dice, esto sí puede pasar. Sí, sí, sí. La última temporada no le fue tan bien. Porque yo no la vi. Se desconectaron de muchas cosas. Ya. Sí, ¿no? Ya era otra cosa, sí, diferente. No fue tan chévere, pero en medio de una entrevista que se dio a Hollywood Reporter, el showrunner estuvo hablando, dijo que van a buscar la continuación de un capítulo que salió en la temporada 4. Eso nunca había pasado, que se llama USS Callister. Ok. Entonces es una secuela. Es el de la nave. No, es que yo solté la mano de Black Mirror como en la tercera temporada. No sueltes mi mano, dice la... Tengo que retomar. Entonces, por ese lado van a modificar también como los formatos, va a ser un poco más variado. Recordemos que hubo un punto que tú podías escoger el final. Sí, sí me acuerdo. Entonces creo que van a jugar nuevamente con este tipo de opciones. ¿Para qué? Ahí salió Miley Cyrus en una de ellas. Sí, ¿cierto? De los peores capítulos, sí, sí, que sí. Tuvo la y de los mejores, me acuerdo que era. Es que hay varios. El de muñeco. La memoria. Ah, bueno. ¿Cuál? El que ella pierde a su esposo. Sí. Y manda a ser una réplica. Un cyborg, sí, una sí, réplica. Ese estuvo duro. Otro, el de la memoria. El de que tú sí, podías sí, sí. Ver. Me acuerdo. Es muy chévere. Es chévere. Pero entonces ya sabemos que vamos a tener temporada 7ª de Black Mirror. Va a haber una secuela de un capítulo que se dio en la temporada número 4. Y lo segundo es que en The Last of Us, aunque tenga menos capítulos, se asegura una tercera temporada. Pero recordemos que todo en la marcha se va diseñando. Sí, está demoradito todavía. Exacto. Escuchemos a Nueva Cane, Mañana X. Esto se llama Stick Season. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart back halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. Memories or something, even smoking weed. 9 de la mañana, 21 minutos. Ustedes están escuchando Mañanas X y estamos hablando en nuestra pregunta de hoy de qué haríamos si no fuera necesario trabajar. ¿A qué nos dedicaríamos? ¿A qué se dedicarían? Una de las respuestas más comunes que hemos visto es viajar. Sí, claro, muy chévere. Y para viajar, pues, por el mundo, hay que montar en avión. Hay que volar. Hay que volar. Exacto. Y muchas veces puede ser por nervios, puede ser porque vacaciones. Ajá. Pues se mezcla el alcohol. Con el vuelo. Con el vuelo. Sí, beber alcohol durante los vuelos. Esto hay que reconsiderarlo, según un estudio publicado por la revista Thorax. Porque según el informe, la baja presión que se experimenta durante los vuelos generaría un aumento drástico en la frecuencia cardíaca. No. Incluso para personas jóvenes que no sufren de ninguna enfermedad. ¿Cómo se hizo el estudio? Pues se tomaron en cuenta los signos de 48 adultos sanos entre los 18 y 40 años, quienes fueron divididos en dos grupos. La primera mitad iría a un laboratorio de sueño que maneja la presión del aire a nivel del mar, sí. Mientras que la otra mitad dormiría en una cámara de altitud que imita la presión del aire de las cabinas de los aviones durante un vuelo. Así lo reveló la NBC News. De cada grupo, 12 personas durmieron 4 horas después de consumir el equivalente que tienen 2 latas de cerveza, el equivalente de alcohol. Okay. Bien. Mientras que la otra mitad del grupo durmió sin consumir una gota de alcohol y durante la mitad del estudio los invirtieron para ver cómo se comportaban. Finalmente, al momento de analizar los resultados, se encontraron que las personas que bebieron antes de tomar la siesta en los aviones o en las cámaras de altitud tenían una caída del 85% de su saturación de oxígeno, muy mal. Lo que generó que su frecuencia cardíaca aumentara para compensar los niveles, quedando a un promedio de 88 latidos por minuto. Al respecto, la doctora Eva María Elmer Horsten, quien es coautora del estudio, dijo que la disminución de saturación de oxígeno junto con el aumento de la frecuencia cardíaca podría exacerbar condiciones médicas preexistentes, es decir, si usted está sano, entre comillas, esto podría provocarle alteraciones de su salud y de su sistema cardíaco, por lo que recomiendan no beber en los aviones. Punto. Ya, no tenemos nada más que decir al respecto, hagan caso. Por la salud, por favor. Sí, mucha gente le gusta tomarse sus copitas, viajar un poquito prendiditos, que el viaje, que las vacaciones, que la emoción, etc. Que los nervios. No soy capaz y no me tomo. No, no. No es chévere, no está bien. Hay que buscar otras alternativas, pero no tomar. Es la agrupación de Brandon Flowers, The Killers. Se llama Here With Me. 9:34 de la mañana, es jueves, y ustedes nos están respondiendo la pregunta del día. Si pudieran dejar de trabajar, ¿a qué se dedicarían? Chévere. ¿Listo? Gran pregunta. Vamos pues, entonces Alejita dice, sería voluntaria en una fundación de rescate animal. Bonito. Buena cosa. Bipolo dice, el aprendizaje en muchos idiomas, viajando. Mira, esa está muy chévere también. Toca dedicarle más tiempo, pero está bien. Pao dice, conocería el mundo con mi familia. Olga Lucita, rescatar animalitos. Okay. Lina dice que llevaría a su hijo a todos los países para darle clase de historia. O sea, sería, acá pasó esto, sería fantástico. Bonito, claro, muy chévere. Está bien por ahí. David, bucear y tener una casa en la playa. Ok. Sí. Sí, está muy buen sueño. Sí. Por acá también tenemos a Doc, que dice, soy médico, haría lo mismo, pero desde un pueblito. O sea, regalaría su oficio, su labor, oficio, salvar vidas. Está perfecto. Cristian, viajar y vivir en una casita de campo. Qué tranquilo. Ya, dormir, dice. Bien, necesario. Caro, subir muchas montañas. Bueno, hay gente que le gusta, le sabe, subir montañas, chévere. Reconstruir hogares para personas damnificadas por la guerra o los desastres naturales. Ajá. Está fantástico. Vida dice, leer, viajar, sembrar zanahorias. Mira tú. Específicamente, sí. Estamos escasos de zanahorias, eso sí. Necesitamos más. También por acá Dani dice, voluntariado en fundaciones de cuidado de animales vulnerables y personas vulnerables. Muchos videojuegos se dedicarían. ¿Jugar? También, sí. Okay. Todo el tiempo. Chévere. Y Valde dice, ir a conciertos, festivales, toques, exposiciones. Festivalear por el mundo, muy chévere. Que se den por el mundo entero. Bueno, muy chévere. Ahí está entonces la pregunta del día para que nos respondan arroba la X más música. Nos vamos a escuchar a Halsey con esto que se llama Too Sweet. En Mañanas X. Un día como hoy en el 2005, el grupo irlandés U2 publicó su canción City of Blinding Lights, que hace parte de la banda sonora de... Tú te tienes que acordar, ¿dónde está tu chica? El diablo está la mano. Muy bien. Claro que sí. Fort Night y Post Malone con Taylor Swift en las mañanas que repiten saludo. Nunca va a envejecer esto. Siempre voy a sentir el mismo impacto emocional. Siempre. Es el poder de la juventud. Sí, claro. Efectivamente. El poder de la hora. El poder patrocina de este la programa hora. Con Diana Ross. Eckhart Tolle. ¿Algún fragmento? ¿Qué se hizo el libro? ¿Algún fragmento importante? Yo lo tengo. ¿Sí? Ya lo traigo. Lo votamos. Tuve que usar para reubicar mi vida, pero fíjese ya. Que ayer, muy bien. Que ayer, en una serie de entrevistas que tuve que hacer para el Canal 13. Vaya, una serie de entrevistas, o sea, más de una. Más de una. Seguidilla. Una manager reconocida de la ciudad me dijo, oiga, un artista muy importante de afuera le dejó este libro. Mañana se los traigo, es una versión nueva del Poder de la no Hora. No puede ser, ¿serio? ¿En serio? ¿Nueva edición? ¡Ay, qué dicha, qué bendición! Pero, okay, pero el artista le dejó el libro, pero no es escrito por el artista. No. No, es por Edgar Toile. Me dijo, me escribió diciéndome, Toilet. Me dijo, ay, ¿se acuerda que fulanito de tal estuvo en Bogotá y que hizo un concierto? Yo sí, sí claro. Sí. Y que usted le hizo una con entrevista. Con cariño, Paul le dejó McCartney. Un libro. Está firmado. Bueno, oiga, ¿qué tan cierto es lo de McCartney? Pues están diciendo que viene para Latinoamérica. Es un rumor, pero no hay nada confirmado. Es un rumor. Ya, mejor dicho, ya todo el mundo está armando fiesta y está comprando vestido, bombas. Me incluyo. Pero, ¿sí? No, creo que pase. No, pero pues, o sea, si pasa, chévere. Claro. Pero no es nada más que un... Pero eso sí toca decirlo, Bogotá. Un rumor ni siquiera de una fuente confiable, o sea, ni siquiera de una fuente... podrida. Es una página, ¿no? Es un fandom, algo así. Es Twitter. Esto viene en Instagram en un fandom. Nunca será una fuente confiable. Redes sociales, hablando de un tema que... ¿Que lo de Mahal? Nadie ha hablado, sí. No, pero Instagram, yo le vi fue a Tato Cepeda. Sí, ajá. Lo compartió. Pero el sueño. Pero Tato compartió una cuenta chilena que dice que se va a anunciar pronto la gira del McCartney por Sudamérica. Segundo semestre de 2024. Lo cual se viene especulando desde hace un ratico, sí. Que sería, pues, buenísimo. O sea, sí, sabemos que hay la posibilidad de que el hombre venga a Latinoamérica. Pero. Esperar, toca esperar. Hasta que una fuente oficial o no. Esperar, como siempre. Toca esperar. Roca la Avena en Chile fue la fuente. Pero mire cuántos seguidores. Roca la Avena de Chile es el medio que está publicando esa información. Pero Uribe tiene 41,000 followers en Instagram. O sea, no. Bueno. Que hoy en día es considerado. Un don no, nadie. 40 miles. No, hoy si no tienes 2 millones de followers. No, señor, eso es mentira. Nadie te para bolas. Uribe, eso es mentira. Sobre a ti te paran bolas. Uribe, eso es mentira. Eso no es tan Uribe, mentira, no. Yo le voy a decir, ¿cuántos seguidores? No es tan mentira. No es tan mentira. Uribe, ¿cuántos seguidores tiene usted? ¿Cuántos seguidores tiene usted? 50 y algo. Déjeme 50 y algo mil. Y no voltea ni a escupir. No, señor. No. No, señor. No, señor. Me le voy a decir, Uribe DJ, sus 50,000 seguidores son mucho más valiosos que tú tienes. Que tú tienes. Que los millones de otros. Es cierto. Sí, no, para mí lo son. No, señor. Para mí lo son. Para mucha gente. Para mí lo son. Para las agencias. Deje de hablar no bobadas. No son don nadie. No. Sí. ¿Qué nombre? Las quiero, agencias, pero ustedes no me quieren. Obvio que sí lo quieren. No queden que plata. Que tú tienes. No, todo lo quieren gratis. No, señor. No. Eso es, un momento. Una cosa son los relacionistas públicos a quienes queremos y adoramos, a pesar de que a veces pues no respetan. ¿Hay alguno chévere? Relacionistas, sí, conozco muchos relacionistas chéveres. ¿Que escriben el domingo? No. Muy no, bien. No, que saben. Sí, no. Que saben de relaciones públicas. Perfecto. Silvia Restrepo, por ejemplo. Muy bien, un saludo para una Silvia. Una magnífica relacionista bien. Pública. Alina Vélez, por ejemplo. Perfecto. Alejandro Marín, magnífico relacionista público en este momento. Ingrid Wobst, por ejemplo. Gran relacionista. Claro. Bueno. Paula Jaramillo. Ah, bien. No, hay gente que sabe. Nos rodea. Es que bueno. Dora Glotman. De esas. Qué buena vaina. Bueno, magnífico. Fantástico. Sergio Caraballo. Oye. Dame la Uri. Listo, perfecto. Sí. Ahí estoy a la orden. Bien, pues, Sigaud. ¿El rapero? Sigaud. ¿Por qué tenemos que hablar ya cuando regresemos? Pero estábamos hablando de los seguidores de la cuenta chilena. Que son importantes. Cuando regresemos seguiremos conversando sobre los seguidores de la cuenta chilena que está diciendo que McCartney vuelve a América Latina y algo más. Black Keys con Becky, Beautiful People. Entonces estamos hablando de esta cuenta, que es una cuenta de 40,000 seguidores. Primero, ¿tiene chulito? No tiene chulito. Habla muy bien. ¿Usted tiene chulito? Ah, yo tengo chulito. ¿Vio? Sí, me lo gané a pulso. ¡Ay! No, y después ¿pero de lo pagó? Y después verificación. De que, y después de que durante ¿En mucho tiempo en Instagram. Twitter? Ah, no, en Instagram. No, Twitter no me interesa. Exacto, gracias. Twitter no me interesa en lo más mínimo, la verdad. No. Bien. No. Y ahora, pues que Twitter, ¡ay!, se puso pornográfico. Ahí. Hemos sorprendidos. Oiga. Medio de prensa, de difusión y entretenimiento musical desde 2014. Ok, sí. 10 años Rock a la Vena de Chile. Okay. Rock a la Vena. Comunidad. Ok, está chévere el nombre, Rock a la Vena. Y bueno, publicaron eso hace... ¿cuántos días? Ok, ya. Bueno, no. Esto fue hace tres días. Hace 3 días, sí. Bueno. Lo que dicen ellos es, gran noticia para los fanáticos de la música, según José Norberto Flech, claro, okay, que es brasilero, ¿no? Sí. Es de Brasil, bueno, ese tipo es una buena fuente. Pregunta, ¿se dice brasilero o brasileño? Brasileiro. Los dos están bien. ¿Estás segura? Yo no creo. Pero ese señor que vive en Brasil, el señor que es de Brasil. De origen brasilero. Dijo que Paul McCartney vendría a Sudamérica a finales de este año. Estén atentos a futuras confirmaciones y no se pierdan la oportunidad de ver en vivo a este legendario ex-Beatle. Es lo que dice ese portal Rock a la Vena de Chile, citando a José Norberto Flech de Brasil. Dice. Que si viene, seguramente Brasil, obviamente, si es destino fijo. Brasil y Argentina obvio, fijos. Mira, sí. Dice, el gentilicio de uso general es brasileño, pero en América se usa también brasilero. Ambos son válidos. Se puede. Magnífico. Bien. Por favor, no duden de mí. Sí, sí. Es más, primero, antes que todo, no dudes de ti mismo. Ah, qué difícil. Yo sé. Hola. Yo sé. Vamos bueno, a hablar de entonces, esta semana estoy ensayando guitarra acústica. Sí. Bossa Nova es lo mío esta semana. Pero lo noto calmadísimo además. Sí, sí. Claro. Sí, es. Le bajaste la revolución. Estoy bajando las revoluciones porque ya es jueves, ¿no? Ya, pero ya va cerrando la semana. Estas semanas cortas, aunque me mueven un poco las cosas y me... Lo descontrolan. Sí, me descontrolan un poco. Por eso acude al Bossa. Acudo al Bossa. Sí, acudo al Bossa y mire, oiga, me genera relajación. Más. Sí, sí, qué cosa más linda. Sí, claro. Una garotinha que... Permítanme contagiarlos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no, Andrés? Ah, pero te fuiste a Francia ahora más o menos. Claro, pues es que tiene... Hay una la hora loca. Tiene lo mío es fusión, lo mío es la fusión, ¿no? Pero yo agradezco mucho esta hora. Se llama Francileira. Obvio no. Claro que sí, reímos. No. Y hay distensión. Te necesitas reír, Alejo. Sí, sí, sí. Es una medicina magnífica. De reírse. Pero y entonces, bueno, entonces, continuando con el tema, ¿les creemos, no les creemos? No, es probable que... Es probable que suceda. Es probable que anuncien segundo semestre McCartney en América Latina y que obviamente ahí estemos nosotros, obvio. Ahí vamos. Y seguro es un estadio, ¿no? Yo no creo que McCartney se vaya a presentar en una arena. Eso es sí, toca. No creo. Es como para cuando vino la primera vez, estadio. Ay, qué bonito sería, hombre. Soñemos. Como es de lindo McCartney en vivo. No, es que es bello todo. Sí. Es que uno llora de felicidad. Ese lo vimos, no fue que lo vimos en Lola, ¿no? En Lola lo vimos. Ese show. Y creo que es el show de toda la vida de él, pero es fantástico. Festival. Bien, increíble. Lindo. Tenía a Calvin Harris en la tarima Perris, ¿se acuerda? Sí. Y se emberracó. Y se paró porque estaba cantando Blackbird con guitarra y decía, Somebody tell Mr. Harris to turn it down. Y mandaron bajar el volumen de Calvin Harris. Con toda la razón. Y el hombre luego siguió. I don't think I can play Blackbird with a DM in the background. Y tiene toda la razón. O sea, ¿quién le dice obvio que no? Obvio era como todo el mundo Blackbird y atrás, por atrás. We found love in a hopeless place. Sí, no, y él diciendo, no. Can somebody please tell Mr. Harris that I'm playing Blackbird? ¿Quién le dice here? Que no? ¿Quién le dice que la no? La maestría japonesa llega a Unicentro Bogotá con el Mazda Tour Experience, un despliegue de diseño e innovación en el que podrás conducir. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Estuve leyendo hace poco en un libro que se llama Every Song Ever. Que ¿sobre un qué momen, es? Que un momen, sobre diferentes asuntos que están ligados unos a otros por canciones. Okay. Por eso se llama Todas las canciones. Ya. Y tiene un capítulo dedicado a la quietud, al silencio y al impacto que tuvo en los músicos de jazz la caída de la bomba atómica. Ok. ¿Del jazz? Porque luego el jazz era la cultura musical que definía todo, social, política, culturalmente, todo. O sea, la estética del jazz era la que decía que era lo cool, que era lo que como que pintaba un poco el entorno, ¿no? Y hay un momento en el que, como 10 años después del Hiroshima y de Nagasaki, el ambiente musical es muy ruidoso, en particular el jazz, porque está cargado de improvisación, entonces jala para un lado y jala para el otro, y entonces eso hace que se enriquezca mucho la cultura occidental y de la música y todas esas cosas, y de repente en grupo, sin saberlo y sin proponérselo, todos empiezan a tocar así pasito. Suavecito, ah, qué bueno. A tocar pasito. Bien. Porque están buscando la quietud. Sosiego. Pero todos, este señor. Claro. Stan Getz ahí en el saxofón con Joao Gilberto tocando la guitarra. Y un combísimo de gente, todos tocando pasito y tocando y cantando pasito. Es un momento bien interesante donde un impacto tan negativo en la humanidad como ese estruendo atómico, que como hemos hablado esta semana por Godzilla Minus One, traigo a colación el asunto, es porque Godzilla Minus One está en Netflix y es esta historia donde se habla de la bomba atómica, pero la transforman y la convierten en un monstruo. Entonces es curioso porque hay tanto Godzilla como estas obras son de esa época. Sí. Son del 54, 55. Y si usted nota, esa, va a encontrar discos del 54 y del 63, antecitos de los Beatles, porque cuando llegan los Beatles vuelven y hacen. Sí, porque esto es del 60 y algo, ¿no? Esto es como el 62. Sí. Pero este señor venía haciendo música. De hecho, él graba este disco en, ¿cómo se llama? Hay un lugar, Minas de Gerais, es que se llama, es muy famoso. Minas de Gerais. Sí. Joao Gilberto graba esto en Minas de Gerais, creo. Minas Gerais, sí señor. En Minas Gerais. Y él ha estado en la ciudad de Nueva York con, creo que es una hermana. Y la hermana vive en un lugar en Nueva York que es muy compartido, donde los espacios son bastante como comunitarios. Entonces la hermana le dice, tiene que tocar la guitarra, pero tiene que tocarla pasito. Entonces él le dice, ¿y dónde me hago? Y entonces le dice, aquí en el baño. Ok. Entonces, y quien le graba este disco Joao Gilberto, porque Joao Gilberto vuelve a Minas Gerais, pero vuelve con Wendy Carlos. Ajá. Y Wendy Carlos, entonces Wendy Carlos le dice, ¿qué quiere hacer? Y dice, no quiero grabar como cuando tocaba la guitarra en el baño de mi hermana en Nueva York. Quiero pasito y toda la cosa. Entonces Wendy Carlos le organiza los micrófonos a la chica de Ipanema. ¿Qué es esto tan fantástico? Y esa vaina suena de, porque él le dice, ¿y cómo sonaba el baño? Entonces él le dice, no, tenía como un eco, pero sonaba pasito. Entonces Wendy organiza los micrófonos de la chica de Ipanema y el resultado es una de las obras más íntimas de la música pop, que es fantástico. The Girl from Ipanema, y que hoy está repasando en las cuerdas nuestro amigo Uribe DJ. Gracias. Coisa más linda, más cheia de graça. Yo te miro. Sí, claro. Además, ¿te das cuenta cómo me contemplas mientras miramos. Interpreto? Ustedes no tienen arreglo. Ustedes dos no tienen arreglo. No, sí. Pero esta canción, los arreglos sí son míos. ¿Quién es dos? Vamos a hablar de ¿qué canción? Esa canción da mucha paz. La canción que más da paz. Es una bueno, hay algunas, hay otras, pero sí, esta es una de ellas. Y sobre todo también por el idioma. El portugués es muy lindo, ¿cierto? Es sexy. Estas son Mañanas de la X. Vamos a pasar ahora a otras noticias, porque Uribe DJ descubrió ayer una cosa que está a punto de estallar viralmente. Y esto no nos da paz. Depende. Pero no depende de nada, Diana. No sé usted por qué le inoculó a Diana Rodríguez. ¿Igno qué? Exacto. Y no. Sí. Exacto. Él fue, yo estaba tranquila. Yo ayer por la tarde también estaba relativamente tranquilo y empecé a recibir una serie de mensajes directos en Instagram que decían: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, no puedo. Okay. Y era Diana mandándome una noticia que no entendí. Me decía, por favor, hagamos esto mañana, que es una noticia. Y resulta que la culpa de la noticia la tiene usted. Pues porque... la culpa no la tengo yo, la tiene el Congo en África. ¿Qué pasó en el Congo? No, pues que el Congo oficialmente, desde el gobierno del Congo. Ajá, uno de los países más peligrosos del mundo, además. Sí, pues están publicitando el primer rapero mudo. Ok. MC Baba. Se llama MC Baba. Ok. Obviamente él tiene un grupo de amigos que le hacen los coros. Ok. Pero el rap principal es de él. Ok. Y es mudo. Como estaba de viento, estábamos llevando el programa por un camino tan decente. Pero se da cuenta usted cómo todo es posible. No. Todo es posible. Oiga. Vamos. MC Baba, MC Baba. MC Baba, claro. MC Baba, Y aquí entra ahorita el man a rapear. Póngale cuidado cómo rapea. Qué rico suena. Ya casi. Parece un funk brasileño. Sí. Esos son los amigos. A ver. Alentando, ahí entra el hombre. Claro. No entiendo, Uribe. No, yo tampoco. ¿De dónde salió y esto? Y yo le voy a decir, me llegó por el algoritmo. Me llegó por el algoritmo de redes sociales. No más. No más, ustedes dos, no más. I'm vanilla baby, I'll choke you, but I ain't no killer baby. She 28 telling me I'm bueno. Silencio, estamos hablando del silencio y la importancia. El silencio, claro, la importancia de la tranquilidad y el silencio. Estábamos hablando de eso hasta que ustedes llegaron con MC Baba. Pero también era Bueno, pero sí, ahora sí silencio. Me está llegando al algoritmo. Ah, ve. Congo has introduced Africa's first mute rapper, MC Baba. Ajá. Sí, señor, okay. Se llama Deep Hop. Ok. Que es una variante del hip hop. Sí. No es la primera vez que pasa. Ya en el 2005 se ha presentado un músico estadounidense llamado Warren Wawa Snipe, que incursionó en el Deep Hop. Ajá. Y ahora el Congo presenta a este. El Congo presenta. Tiene video y todo, chévere. Cuentos de la cripta. Cosas virales que pasaron esta semana, sí, en nuestras redes sociales. El señor de Michigan que recibió una llamada de teléfono de la corte local. Sí, verdad. Por videollamada. Una videollamada. Porque no puede manejar. Lo habían. Porque tenía la licencia suspendida. Y cuando lo llaman está manejando. Claro. Muy colombiano de su parte. Sí, es cierto. Pero qué pena, estoy manejando. Por ahí leí que el tipo apeló el tema porque supuestamente le habían quitado la licencia injustamente. Y acaba de aparecer un nuevo desarrollo de la noticia y es que el señor ni siquiera tenía licencia de conducir. No, manejando. Ah, bueno, vaya. Peor aún. Terminar ahí, muy mal. Entonces, el señor nunca tuvo licencia de conducir en el estado de Michigan. Y dice que tampoco ha tenido licencia en los otros 49 estados de esta gran unión, dijo el juez. Entonces, pues imagínese, el señor. ¿Pero qué le pasa a uno por la cabeza, además recibiendo la llamada del juez, mientras raro, uno está manejando, sabiendo que no puede manejar, no tiene... No hay sentido común. O sea, no hay sentido común, sí, el sentido común es el menos común de los sentidos, definitivamente. Complicadísimo de conseguir, sí señor. Complicado. Pero, no hay, se acabó. Pero no deja de ser impriman divertido más. El tema. Se agotó. Que impriman más sentido común. Estas son las mañanas de la X. Con Water en las mañanas de la X. Japón sigue estando en nuestros radares. Estamos hablando de Japón por Godzilla Minus One, estamos hablando de Japón por todo ese tema nuclear y estamos ahora hablando también de Japón por el tema de matrimonios y relaciones. Los nacimientos en Japón han caído con respecto al año anterior. La cifra hoy es preocupante, la que los decesos están superando con creces a la cantidad de gente que está naciendo. Las últimas cifras muestran que en el último año hubo 758.631 nacimientos. Las muertes fue 1.590.503. Entonces el gobierno está preocupado y por eso ha decidido sacar una aplicación para que las personas se casen. Okay. Esta aplicación tendrá una serie de requisitos para poder ingresar, verificar que las personas que estén allí sean efectivamente reales, con intenciones de relación seria. Sí. O sea, no es que para la soledad. Ni para el ratico. No es que. O sea, pero entonces, relación seria le llaman tener hijos. Matrimonio. Por eso, pero un matrimonio no es garantía de que haya hijos. Completamente. ¿Cierto? La probabilidad es más alta de que tengan. Puede suceder, sí. Entonces, legalmente tienes que ser soltero, tienes que firmar una carta para confirmar que tienes el deseo de casarte. Ajá. Te requerirá rellenar 15 datos de información personal, entre ellos está la altura, el nivel de educación. Sí. El trabajo. Vaya. Hay un certificado de impuestos para corroborar el salario anual. Que viva el amor real y verdadero. De los participantes. Esto último se debía a que es muy común en Japón tener entre los perfiles de sitio de parejas el salario de los pretendientes. O sea, tú cuando entras a una aplicación de parejas en Japón, sí o sí te toca poner cuánto ganas. Claro. Es uno de los requisitos. De entrada. Exactamente. Así que ¿tenás? Bueno. ¿Tenaz? Qué rico no estar en Japón. Sí, ¿no? ¿Tenaz eso? Porque va a haber gente muy desafortunada. Entonces, bueno, existe entonces esta aplicación del gobierno japonés para fomentar el matrimonio. Uh-huh. Sí, estaba leyendo que desde 1899, no había un nivel tan bajo de nacimientos en Japón. Está rudo. Una cosa complicada. ¿Ustedes han utilizado aplicaciones de parejas? No. No, ¿nunca? ¿Ni por curiosidad? Tampoco. No. Qué viejos estamos. O qué chévere idea. No. Que no necesitamos. No, no, me parece tan. A mí es que nunca me llamó la atención, ¿sabe? ¿No? Por eso estamos viejos. No, porque no cuando. Cuando salieron. Bueno, a menos que cuando salieron ya estábamos viejos. Pero cuando. Cuando salieron tampoco me llamaron la atención. Pero ya llevan años por pero fuera. Pero esa es la forma como la gente se está relacionando, ¿no? La gente ya no se relaciona... Naturalmente. Naturalmente. No, no naturalmente, sino ya no se relacionan al estilo del siglo XX, que era como llamar por teléfono y decir, oye, ¿quieres salir conmigo? Encontrar... No, ya es todo digital. Usted entra a una aplicación, mira, echa el cuento y hablan un ratico y ya después miran si hacen una citica y esas cosas. Claro. Es decir, por eso están tumbando tanta gente hoy en día más que antes. Pero a mí me da pavor contestar el teléfono. Me da pavor hoy en día. Pero también hay casos de éxito. Llamadas. También hay casos de éxito. No le digo, ustedes dos son muy pesimistas con respecto a la tecnología. No, no, no. No, pesimista no. Yo uso la tecnología. Yo uso la tecnología. Lo que pasa es que ya en cuanto a relacionarme con otra persona a través de medios digitales, por lo menos en un país como este, a mí me da pavor tener que meter todos mis datos de todo y, o sea, que a mí me llegue un mensaje. Pero un momento, mire, pues sus datos los tienen. Sí. Todas las plataformas había. Claro. Por eso. Claro, no, pero Uribe, ustedes saben de qué estoy hablando. Es muy complicado y que le lleguen a uno mensajes de. Nomás, esta mañana solamente me llegaron dos mensajes de texto. ¿De terriblonas? No, de tratando de tumbarme. Pero Uribe. Tratando de tumbarme. Un momento. Pero es que estamos hablando de las aplicaciones de citas, no de los mensajes de texto. Claro, pero las aplicaciones de cita también se pueden intervenir y le puede llegar a alguien desprevenido, le llega un correo pesimismo que tiene que ver con la aplicación de citas supuestamente diciéndole, hey, hemos encontrado un match para ti y necesitamos que entres a este link y uno entra a ese link y entonces... ¿A cuál link? Pues, a ver, mipareja.com. Alejandro, usted es el que menos me puede venir a decir. A usted lo han tumbado por teléfono. Y sí, duró toda diciéndole una mañana. Cosas de banco, lo han tumbado, Alejandro. Entonces, ¿por qué grabó me viene? Hasta un video y todo. A usted lo han tumbado así. Tiene que ver con estar en Tinder, en Bumble. Eso no tiene nada que ver. Hoy en día, hermano. Si usted está por donde sea, se meten. Claro, pero no tiene que ver con las aplicaciones. Exactamente, usted nunca ha mire, es más, vean. Aquí está entrándome una llamada y seguramente cuelgue. Es para, venga, yo le contesto. Seguramente es para estafarme. No, pero estafarme. Lo que dice Andrés es cierto, usted, y le complemento, usted nunca ha utilizado una aplicación de esas, entonces no tiene cómo juzgarla. No la juzgo, pero igual, pero no me da, no es desconfianza mía ya. Porque en este país todo el tiempo quieren tumbarlo a uno digitalmente. Eso es cierto. Entonces tengo esa desconfianza. Uno, no tengo la necesidad o el interés de entrar a una de esas aplicaciones, primero que todo, y es lo más importante. La necesitaron. No la necesito y no me genera interés, es lo más importante. Y segundo, y de ladito, menos importante, no le tengo confianza al entorno digital en este país porque ya los ladrones ya encontraron el huequito por donde meterse por todas partes, por bancos, por páginas web, por servicios de pago. ¿Qué hace pensar que no se puedan meter por el lado de una aplicación de citas? También lo pueden hacer. Porque te pueden robar el corazón. Me pueden robar el corazón. Oh, that's so cute.